al presidente de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, que tiene un mensaje sumamente importante. Por eso le agradecemos a Gustavo Buczynski este ratito para charlar con la siesta que no fue y entrarle algunos detalles de cómo va a encarar el Estado esta nueva etapa de la relación, por ponerlo de alguna manera, que tenemos con el fenómeno narco en la Argentina y la inseguridad que surge cuando nos planteamos estas palabras en nuestras cabezas. Vamos a ver de dónde surge en realidad. Buenas tardes, Eduardo Buczynski. ¿Cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes para vos y para la audiencia. Gustavo, te saludé con un Eduardo. No le erré, pero no sé si estás acostumbrado más al Gustavo o al Eduardo. Ahí para elegir igual. Te agradecemos. No, en general no reniego de mi segundo nombre, pero bueno, Gustavo es el primer nombre con el que me bautizaron. Muy bien. Che, Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros un rato. Es sumamente preocupante lo que pasa en la Argentina con la cuestión de drogas, pero sobre todo también, no seamos hipócritas como los grandes medios de comunicación, parece que el tema ha estallado grandemente, sobre todo en CABA, cuando hubo un mensaje mafioso ahí a la familia de Leo Messi en Rosario y demás. La cantidad de personas muertas en Rosario es impresionante y da mucho dolor desde hace rato, Gustavo. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina toda? A ver si podemos entender el fenómeno. No, bueno, nosotros tenemos una posición muy clara respecto del tema de las drogas, de las políticas de drogas en general, desde la Asociación de Reducción de Daños hace más de 25 años que venimos planteando que esto es una consecuencia directa de malas políticas. Nosotros tenemos una ley de drogas absolutamente prohibicionista y abstencionista que pretende resolver un tema que es básicamente sociosanitario, porque el tema de las drogas es básicamente un tema social y un tema sanitario, pretende resolverlo desde una perspectiva penal, punitiva. Entonces, bueno, claro, la prohibición, como ha ocurrido en la historia de la humanidad desde siempre, digo, el ejemplo más claro que nosotros tenemos para citar, que todo el mundo conoce, es cuando se produjo la prohibición, la ley seca en Estados Unidos, en los años 20 del siglo pasado, que ahí fue el surgimiento de todas las mafias en relación a la prohibición del alcohol. Bueno, lo que venimos viendo hoy en la Argentina es esto mismo, digamos. Lo que pasa es que lo derivamos de una sustancia que hoy actualmente se encuentra regulada, como es el alcohol, y se ilegalizaron otras sustancias que son las requeridas hoy, que son otras sustancias que tienen mucha demanda de determinados sectores de la población, se mandan al mercado ilegal, y desde el mercado ilegal, bueno, aparece todos los peores daños que las drogas pueden ocasionar, que son, bueno, los ligados a la corrupción judicial, policial, política, muertes, envenenamientos, y todo esto que es la réplica de lo que sucedió con la ley seca en Estados Unidos hace 100 años. O sea que estamos hablando de cosas que podríamos estar revisando en compendios que se han escrito y se han filmado, inclusive en documentales, de hechos ocurridos hace ya rato en otros lugares del mundo. No necesitamos hacer una experiencia como de laboratorio en un frasco para ver qué es lo que va a resultar de ese experimento. Hay quiero decir, Gustavo, también podemos hablar del fenómeno ocurrido en Colombia durante décadas y de lo que ha estado ocurriendo también durante décadas en México, donde se habla de alrededor de 300.000 personas desaparecidas o asesinadas en algo así como 12 años. Sí, se escuchó bien, 300.000 muertos en México en lo que se da a conocer o lo que se denomina en todos lados, Gustavo, como la guerra a las drogas. Esto es, ¿hasta cuándo se va a seguir insistiendo con esto? Bueno, no sé, lo que pasa es que hay evidentemente intereses políticos que están más allá de la búsqueda de soluciones, de todos los sectores. Esto no es una cuestión privativa de un gobierno o de otro, de determinado color político o de otro. Lo que pasa es que, bueno, lo que tenemos es que hacer lo que tenemos que hacer no es redituable políticamente. Entonces, bueno, se recurre a viejas recetas que dan buenos réditos electorales, pero pésimos resultados en cuanto a la solución de los problemas. En ningún lugar del mundo hay una experiencia que tenga que ver con la represión que ha tenido éxito en el control de las sustancias. Siempre las experiencias exitosas han tenido éxito con la regulación por parte del Estado. La regulación por parte del Estado, que además en la otra punta de esa misma cinta termina siendo un negocio bastante interesante para el propio Estado, que se arma de un montón de recursos con los que puede atender una demanda, tanto sea educativa como inclusiva, en cualquier aspecto social que hoy por hoy esté medio degradado en cualquier sociedad. Gustavo, la verdad... Claro, absolutamente. La verdad es que nosotros lo que venimos planteando es esto. Sí. Perdón. No, por favor, desarrollá. No, te decía que es claramente lo que venimos planteando, digamos. Cuando vos mandás una sustancia a la ilegalidad, lo que vas a tener es la creación de mafias. Cuando vos la regulás, lo que vas a tener es creación de impuestos. Y esos impuestos se van a poder utilizar adecuadamente para resolver los temas que tienen que ver con los daños que sí las drogas pueden ocasionar, por supuesto, que es como las adicciones y este tipo de cuestiones, que es un tema sociosanitario. La guerra contra las drogas, la ley seca y otros experimentos y experiencias fueron un fracaso rotundo. ¿Por qué en la sociedad argentina podemos esperar que se dé un debate de mayor calidad y que resulte en un resultado distinto? ¿O no lo debemos hacer? No, bueno, nosotros bregamos hace muchos años porque este debate se abra definitivamente, pero lamentablemente estos debates se abren en forma esporádica y espasmódica cuando ocurren este tipo de tragedias. Lamentablemente estas tragedias vienen ocurriendo demasiado seguido y el debate se está empezando a instalar por esto. Pero a costa de cuántas tragedias, de cuántas muertes por adulteración, de cuántos tiroteos, de cuántos gente que queda en la mitad de la guerra entre mafias. Bueno, no sé cuánto más tragedias tenemos que tener para definitivamente discutir esto por fuera del ámbito de la tragedia y discutirlo como corresponde en los ámbitos académicos, científicos, de la opinión pública y demás. Tal cual. La verdad es que, Gustavo, con la cantidad de información que hay hoy circulando y además con una buena parte de la población que dio la discusión y salvó las distancias que había con el súper demonizado cannabis, no se entiende que la clase política se hace cargo permanentemente del Estado, se hagan les distraídos y miren para otro lado como perro que volteó la olla. Vamos a ver que hay más presupuesto para comprar fierros para fuerzas de seguridad que en ningún momento lucen profesionalizadas, ni mucho menos. Me acuerdo de las imágenes, Gustavo, de hace unos días, en donde la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detenía a un tipo reduciéndolo a sillazos. Y ahora, por supuesto, uh-huh, empezaron a circular de manera legal las Taser. ¿Cuál fue el trabajo de Arda a la hora de hacer público una requisitoria al presidente de la Nación después del anuncio que hizo Alberto Fernández de lo que tratarían de hacer en Rosario? Ah, bueno, nosotros como siempre damos nuestro punto de vista y tratamos de hacerlo público y de llegar a la mayor cantidad de gente posible, por supuesto a través de la mediatización de ustedes, los que siempre están tomando el guante como para permitirnos hacer llegar a la población más amplia posible. Pero no, venimos a plantear un poco lo que venimos diciendo en estos últimos 25 o 30 años, porque bueno, vemos que la respuesta del presidente a esta problemática no ha diferido en gran cosa de lo que se viene haciendo, con lo cual lo que hacemos es marcar un camino de decirle que bueno, si nos empecinamos por hacer las mismas cosas, no vamos a obtener mejores resultados, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Y marcamos una serie de puntos, todos los pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Arda Drogas, que nosotros aprovechamos cada oportunidad que tenemos para que donde se instala este debate, para plantear nuestro punto de vista, que creemos, por supuesto, que mejoraría notablemente las cosas. Definitivamente, Gustavo, y ojalá así sea, se le abra tantito así los oídos a la clase dirigencial de la Argentina, a quienes manejan, insistimos, los destinos del Estado, y con ese destino va un montón de presupuesto que se podría estar usando en atender las necesidades de los ciudadanos, que normal y comúnmente muchas veces escuchamos a algún secretario, a algún ministro, hablando como si fuera un vecino o una vecina de faloperos y demás. Gustavo, una reflexión más de parte tuya o de Arda para cerrar este encuentro que nos parece sumamente importante. En esta oportunidad, Gustavo, no queremos ni siquiera reflexionar acerca del rol de algunos comunicadores y comunicadoras de la tele. No, bueno, nada nuevo, digamos. Nosotros venimos planteando esto que vos decías, la cuestión de tomar a todos los ciudadanos y ciudadanas en su específico rol, esta cuestión de el falopero, esta cuestión del drogadicto, esta cuestión de estigmatizar a las personas y hasta deshumanizarlas, y a partir de ahí permitirnos cualquier cosa, es la que lleva a las tragedias que estamos viviendo. Hemos encontrado en los últimos tiempos en comunidades terapéuticas que usan el encierro como única modalidad, y los castigos, hasta castigos corporales, todas las violaciones de derechos humanos. Y para que eso sea posible y permitido en una sociedad, hay que deshumanizar a las personas. Con lo cual, nada, retomar un poco un viejo eslogan de Arda que fue de los años 2000 ya: ni faloperos ni drogadictos, ciudadanos. Y para ciudadanos tienen que tener acceso a todos los derechos, sobre todo a los derechos sociales y de salud. Muy bien. Gustavo, Arda está en las redes. Arda Drogas en Instagram, Arda Reducción de Daños en Facebook. Decinos si me olvido de alguna. No, en todas las redes, Arda Drogas, nos van a encontrar. Tenemos por ahí más actividad en una que otra, pero estamos en todas las redes. Y ahora inaugurando nuestra nueva página web, que todavía no la tenemos completa, pero también la van a encontrar como Arda. Muy bien. Buscan arda.org y la van a encontrar. Se la podemos recomendar a los profesionales y a padres y madres también, Gustavo. Sí, por supuesto. Los daños que ocasionan las drogas abarcan a toda la sociedad en su conjunto. Son distintos en cada una, y con cada uno de los actores es distinta la forma de trabajo. Pero claramente hay toda una línea de trabajo para padres y para adultos en general para favorecer este tipo de acercamiento a la cuestión de las drogas. Gracias, Gustavo, y volveremos a la carga contigo. No te escaparás de nuestra agenda, porque esta temática no va a desaparecer cuando cierre este cuadernito, ni mucho menos, y siempre nos va a hacer falta la responsabilidad y el trabajo mancomunado de la Asociación de Reducción de Daño de Argentina. Que tengas buena jornada, Gustavo. Gracias, buenas tardes para vos y para los oyentes. Gustavo Eduardo Zbuszynski es psicoanalista y licenciado en psicología y es el presidente de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina.